Es complicada, ¿no? Cuando pasan tantas horas sin servicio, la gente se pone muy molesta y obviamente que con razón es entendible, uno se pone en el lugar de ellos y sin duda la situación es preocupante. Pero bueno, de nuestro lado lo que podemos decir es que estamos trabajando en el tema. Obviamente que las condiciones climáticas han puesto al sistema en una situación, una solicitación realmente muy severa. Y muchas veces las previsiones que teníamos de reposición del servicio a la hora de hacerlo efectivo no fueron realmente satisfactorias, porque van apareciendo fallas que como consecuencia de las descargas atmosféricas o en algunos casos del viento también van apareciendo nuevamente a la hora de energizar el sistema, ¿no? Es cierto, sí, hay casos que han tenido esa duración de corte, realmente es una situación particular y tratamos obviamente que sean casos puntuales ante esta situación que nos ha tocado vivir en este último tiempo con las condiciones climáticas severas, ¿no? Bueno, hoy volvieron con un suministro parcial a usuarios de la línea rural Santa Luisa, tenemos entendido, y habían repuesto para el mediodía, usted mismo nos informaba que estaba repuesto Recalde, pero 16:30 cayó ese servicio. ¿Qué fue lo que pasó y cómo están ahora? Sí, bueno, con respecto a Santa Luisa, anoche, ayer en esta misma hora, creo que estábamos diciendo que teníamos gente trabajando allá con expectativas de poder restablecer el servicio antes de la noche de anoche, justamente, ¿no? Uh-huh. Eso se intentó, se hizo la reparación, se reemplazaron equipos dañados que habíamos encontrado como consecuencia de algunas descargas atmosféricas, pero a la hora de restituir el servicio volvieron a aparecer fallas ya preexistentes o que se ocurrieron con el nuevo temporal que se registró justamente cerca de la medianoche de anoche, ¿no? El servicio de Santa Luisa se pudo reponer recién en el día de hoy. Incluso tenemos una zona, la última zona de la zona del Luchador, que es de ese sistema de Santa Luisa, que todavía en este momento tenemos gente allí recorriéndolo y tratando de darle solución al último tramo de ese alimentador. Con respecto al sistema de Blanca Grande, que obviamente sirve las localidades de Espiga y Recalde, ¿no? Que son las localidades que han estado sufriendo cortes, fundamentalmente Recalde, porque Espiga tenemos la posibilidad de contar con un grupo electrógeno que por lo menos atiende a la población en casos de darse cortes de esta naturaleza. La situación de Recalde es más complicada porque no tenemos esa disponibilidad. Y bueno, han sufrido cortes en el día de hoy y ahora en este momento el sistema está repuesto hasta las proximidades de Blanca Grande. Todavía no han terminado de recorrerlo, están en este momento haciéndolo y acabo de hablar hace unos minutos con el centro operativo de la cooperativa y estaban por hacer las pruebas para llevarlo hasta un seccionador que nosotros lo conocemos como Derrate, seccionador Derrate, la gente de la zona por allí se ubica, está próximo a la zona de Blanca Grande. Una vez que esté repuesto el servicio ahí, sí van a comenzar con el recorrido por la parte final llegando a Recalde, ¿no? ¿Eso será hoy? Sí, la intención es recorrerlo hoy, obviamente, sí. ¿Y qué fue el nuevo problema que surgió? Porque, bueno, hoy no hubo, por lo menos acá en la planta urbana, nuestro pluviómetro registra 0.2 mm, por ejemplo. No, los problemas en la zona de Blanca Grande en principio ocurrieron por una derivación con unos postes caídos, pero después sin duda que son fallas que van apareciendo en los sistemas de aislación después de haber estado sometido a las solicitaciones propias de las sobreextensiones por descargas atmosféricas, ¿no? Algunas de las aislaciones fallan en forma hasta en forma explosiva, incluso, que son fallas francas y son más fáciles de localizar, pero otros aisladores quedan con pequeñas fisuras que son muy poco perceptibles e incluso no manifiestan la falla en forma franca. Están funcionando un tiempo y en cierto momento, cuando se forma cierta temperatura por el carbón propio de la descarga del aislador, que ya no está cumpliendo su función debidamente, termina provocando la falla. Uh-huh. Ese tipo de avería realmente complica la localización, ¿no? Y se van presentando interrupciones de los equipos de maniobra, de protección, reiteradas hasta el extremo que tenemos que sacarlo de servicio para recorrerlo y encontrar el desperfecto. Uh-huh. Esto es producto de las descargas atmosféricas de la tormenta del día de ayer. Uh-huh. Bueno, la verdad es que uno aparentemente no avizora un buen panorama a futuro, porque cuando hablamos con la gente del Servicio Meteorológico Nacional observábamos, de acuerdo con los pronósticos, digamos, a largo plazo, tan largos como puede ser 4 días, no más, uh-huh. Parece que todo es cíclico, decíamos, ¿no? El calor, se elevan las temperaturas, llueve con esas lluvias intensas, baja un poco, pero otra vez el círculo, ¿no? Elevación de temperatura, lluvia, o sea, aparentemente las lluvias se pronostican para dentro de unos pocos días, o sea, que otra vez va a estar el problema, ¿o hay algo que se pueda hacer? Mire, la verdad, Alicia, que los sistemas rurales son muy extensos y están expuestos a este tipo de solicitaciones climáticas. Lamentablemente no es mucho lo que se puede hacer desde el punto de vista de mantenimiento preventivo, ¿no? Uh-huh. Ante una descarga atmosférica, la energía que trae aparejado un rayo o obviamente también los vientos que solicitan la postación hasta el extremo de poder quebrar algún poste o derribarlo, ante eso es poco lo que se puede hacer más que tratar de restituir el servicio en el menor tiempo posible, pero obviamente los tiempos de restitución en los servicios rurales son muy diferentes a los urbanos por una cuestión geográfica, pura y exclusivamente, ¿no? Bien. Bueno, Bornetti, vamos a ver si podemos hoy darle entonces la alegría a la gente, usted estima que sí, a la gente de la zona de Recalde, sobre todo, ¿no? Donde usted pone el acento. No, sin duda. A ver, quiero que quede en claro esto. Y el luchador, perdón, el luchador también. Bueno, el luchador es el otro, el sistema Santa Luisa, ¿no? Sí, pero quiero decir, es la localidad que también le falta. No, claro, sí, sin duda. Obviamente que quiero que queden claro que los primeros interesados en poder terminar con el restablecimiento del servicio somos desde la cooperativa, ¿no? En especial nuestra preocupación es volver a restituir el servicio, no nos agrada en absoluto tener gente más de 20 horas sin servicio como está ocurriendo en estos momentos. Pero obviamente las condiciones a las cuales nos hemos visto sometidos han superado la capacidad de reacción en este caso, y los tiempos que se han demandado son los que han sido posibles para nuestra capacidad de acción. Claro, quiero decir, quizá uno, perdóneme, Bornetti, pero uno piensa que tal como está pasando en distintos, digamos, empresas u organizaciones, también hay gente personal que está de vacaciones, con lo cual a veces un poco se reduce la posibilidad de contar con recurso humano, ¿no? Dado esta situación. Claro, sin duda que es así. Estamos en un periodo vacacional y claro, la capacidad operativa está limitada, incluso tenemos gente trabajando en jornadas extendidas, que hemos tenido la predisposición de esta gente de mantenerse trabajando una cantidad de horas realmente importante, ¿no? Pero obviamente también llega un momento en que nosotros mismos tenemos que pedirles que descansen, porque no podemos arriesgar a un operario a trabajar en condiciones que no son las apropiadas. Seguramente. Le agradezco mucho, Bornetti, sabe, el micrófono es de usted para que le informe a la gente. Sí, lamentablemente lo estamos usando con mucha frecuencia últimamente, eso no son justamente buenas noticias las que generalmente llevamos a la gente, pero bueno, como siempre le digo, la posibilidad de llegar a nuestros usuarios, por lo menos mantenerlos informados, creo que es lo mínimo que podemos hacer. Así que los agradecimos, somos nosotros desde la cooperativa, Alicia.